ahora sí, como todos los jueves, en este tramo final de esta edición de Panorama y que también se nos está escuchando por Acá No Se Duerme Nadie, está con nosotros Luciana Bonetti en la columna de mujeres. ¿Cómo te va, Luciana? ¿Cómo estás, Lea? ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos. Tuvimos una jornada muy de mucha producción. Así me dijeron, así me contaron. Ah, ¿viste? Estuvo intensa la cosa. Sí, muy intensa, tan intensa como las lluvias que han pasado, los rayos y centellas que han surgido en la madrugada, al parecer, aquí. Ay, por estas horas. Dormí tan profundamente yo que no escuché nada. Yo tampoco escuché nada, así que zafé de eso. Zafé de eso, de que no solo que me pegue un rayo en la cabeza, sino también que me despierten de prepo. Así que bueno, somos gente con suerte. Por suerte yo duermo tan bien que no escucho nada. Me parece perfecto. Así que con este panorama de rayos y centellas, arrancamos nomás la columna de mujeres. ¿Y qué nos trajiste en este día lluvioso? Bueno, les traje algo y algo cortito, porque me dijo usted que venía muy cargado el día. Sí, la verdad que sí. Bueno, le traje algo gordito. Vio que el 11 de septiembre fue el día del maestro, de la maestra, de la maestre. Sí. Pero se sigue diciendo el día del maestro. Inclusive el ex ministerio, actual Secretaría de Educación de la Nación, puso a todos los maestros feliz día. O una cosa así, un saludo muy profundo, en Facebook, intenso, algo así, ¿no? Sí, sí, o en Twitter, o en alguna de las redes sociales. Punto suspensivo, ¿no? Sí, ¿cómo, sí, cómo sí. Era había... al maestro. A los maestros, punto suspensivos, feliz día. Muy de funeraria. una cosa así, ¿no? Una cosa y así. Era medio raro, medio extraño. Y además... El panorama tampoco lo ayuda. Absolutamente, sí, la verdad. Además, totalmente por fuera de las discusiones que se están teniendo. Tenemos que tener en cuenta que la docencia en Argentina, por lo menos, es una tarea feminizada. Es una tarea en la cual el 85% de las personas que la ejercen son mujeres. ¿85%? Sí, son mujeres. Mientras va aumentando como la importancia o el nivel, digo, en el nivel inicial hay muchos menos varones que en el nivel universitario, ¿no? Ajá. O sea, como mientras va siendo como más importante el papel que juega el docente, por decirlo de alguna manera, hay más varones en la planta, en las personas que ejercen la docencia. Y bueno, la docencia también está muy asociada a las tareas del cuidado, ¿no? La primera escuela normal acá en Argentina es del 1870, y 30 años después, ya para el 1900, la tarea está feminizada, ¿no? Ya hay como la mayoría de las docentes son mujeres. Hay como esta cuestión de que, bueno, como ya se hacían cargo de la crianza de los niños y hay mucho amor por la infancia en las mujeres, bueno, ya salieron un poco de su rol natural de reproducción para ir a las aulas a enseñar. Otra cosa que obviamente no sale muy naturalmente, ser amorosa con los niños. No podemos hacer otra cosa, no pueden no gustarnos los niños, les niñes. Claro. No puede, es algo que, bueno, no sé, viene con nosotras. Entonces se extiende, digamos, ¿no? Por fuera de lo doméstico, y la mujer sale a hacer esa tarea de educativa y de cuidado. Me van a escuchar mucho la voz hoy porque no encontré audios, ni videos, ni nada que hable sobre esto. Estuve dándole mucha vuelta, y no encontré nada que me convenciera y que estuviera como concreta sobre lo que quería decir. Porque sí que se habla mucho de Sarmiento, claro, o de Paulo Freire, quizás de un cosa más progre, pero sobre esto nada. Exactamente. Paulo Freire era un grosso, digamos, ¿no? Tiene toda una pedagogía, varias pedagogías que son muy interesantes de leer, pero además ni siquiera es argentino, ¿no? Y hay dos hermanas que son las hermanas Cosettini, Olga y Leticia Cosettini, que son crearon en alrededor del 35, de 1935, la Escuela Serena, que ponía la atención en otras cosas y no solamente en los conocimientos más fácticos, ¿no? Tenían un coro, jugaban con el arte, sabían, salían a hacer excursiones. Hay una película vieja, un documental que será de los 90, principios de los 90, que se llama La Escuela de la Señorita Olga. Ajá. Y que, bueno, está muy bueno para revisar, para saber eso, digamos, hasta el 50. Ellas tuvieron ese espacio que se llamaba la Escuela Serena. Y inclusive acá en Capilla del Monte hay una escuela que se llama Olga Cosetini y que trabaja con ese método de estudio, ¿no? Con ese sistema que fue creado y que se fue desarrollando, ¿no? Pero yo, la verdad que, más allá de conocerla de nombre, en esta búsqueda es como la primera vez que leo sobre Olga Cosetini, ¿no? Ajá. No es para hacerme la sabionda, pero vale decir que yo hice un profesorado en comunicación y entre las muchas cosas que nos enseñaron, digamos, jamás ni siquiera la nombraron a Olga Cosetini, digamos, como una referente de algún cambio educativo o de alguna posibilidad de cambio educativo en ese principio de los 1900, ¿no? Claro. Bueno, entonces, esto de Olga Cosetini y de la señorita me hizo pensar en por qué le decimos señorita a la maestra. ¿Por qué será? Ah, usted no sabe. Señorita. Señorita. Señorita. Señorita maestra. Sí, qué pregunta. Ah, ¿no sabe? ¿No sabe? ¿De verdad que no sabe, Lerros? Mire que yo pensé que usted sabía todo. Y me acuerdo que le decía seño, pero no señorita. hasta ahí llegó a mi memoria. Bien. Bueno, lo teníamos muy naturalizado, pero las señoritas no se podían casar. Las señoritas no se podían casar. No se podían ¿No casar. Que si eran los que maestra... todavía no se casaban. No estaban claro, casadas. Claro, pero seguían siendo señoritas eternamente porque no se podían casar. Ajá. Si elegías ser maestra, por ejemplo, yo traje acá para leerles un documento histórico que encontré en el libro Infancias Libres de Nadia Fink y de Cecilia Merchan, que es un contrato de maestras que se firmaba en 1923. Y se los voy a leer para que se den una idea, digamos, más o menos, de cómo éramos, digamos, tratadas en ese momento, ¿no? A ver. Y dice, este es un acuerdo entre la señorita tanto, ¿no? Hay una línea de puntos suspensivos para completarlo, maestra, y el Consejo de Educación de la Escuela tanto. Por lo cual, la señorita acuerda impartir clases durante un periodo de 8 meses a partir de tal fecha. El Consejo de Educación acuerda pagar a la señorita la cantidad de tantos pesos mensuales y la señorita acuerda. Y tiene 14 puntos y dice, 1. No casarse. Este contrato queda automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. 2. No andar en compañía de hombres. 3. Estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender la función escolar. 4. No pasearse por las heladerías del centro de la ciudad. 5. Era grave tomar helado. 5. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del Consejo de Delegados. 6. No fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara la maestra fumando. 7. No beber cerveza, vino ni whisky. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encuentra la maestra bebiendo cerveza, vino y whisky. 8. No viajar en coche o automóvil con ningún hombre, excepto su hermano o su padre. 9. No vestir ropas de colores brillantes. 10. No teñirse el pelo. 11. Usar al menos 2 enaguas. 12. No usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima de los tobillos. 13. Mantener limpia el aula, barrer el suelo al menos una vez al día, fregar el suelo del aula al menos una vez por semana con agua caliente, limpiar la pizarra al menos una vez al día, encender el fuego a las 7 de modo que la habitación esté caliente a las 8 cuando lleguen los niños. Y 14. No usar polvos faciales, no maquillarse ni pintarse los labios. ¿Eso en qué año fue? Perdón. 1923. 1923. Que era entonces el presidente Marcelo T. de Alvear. Era una ortiva, sí, el presidente. Era muy ortiva ese presidente. ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? Igual, bueno, o sea, con o sin ese documento, siempre digo, siempre fue una ortiva. Pero 1923, todo eso, o sea, mira vos. O sea, hace menos de 100 años, sí, esto estaba vigente. Eso es como decirte las más o menos como sería las pautas a cumplir de convivencia. Para, de convivencia. Bueno, pero sería algo así como las también como las pautas que cumplan la función de una señorita ahí adentro del colegio, una cosa exactamente. Así. Exactamente. Mira vos. Adentro y fuera del colegio, escúcheme, fuera, no podía fuera, salir claro. Después de no sé qué hora, no podía ir a la heladería. Eso, lo de la heladería me quedé. No podía pasar en auto con otro hombre que no fuera su padre o su hermano, todos locos. Impresionante eso, ¿no? Como... La verdad es que yo me quedé sorprendida, anonadada de heladería. Y por eso lo traje para compartir, porque no sé si todo el mundo lo sabe a esto. Bueno, usted no lo sabía, de hecho, mire. Y es como que lo pauta ahí, más o menos que sea una especie de código de convivencia, pero es como que pauta así los parámetros a seguir para ser una señorita. Una señorita. Dentro, un término que todavía es, supongo que sigue hasta el día de hoy. Sí, claro, se mantiene. Le dice a la maestra señorita o seño, y también ese seño que pasa a ser como un poco más, no sé, en ese momento quizás señorita y señorita, digamos, como había una rectitud en eso del... Ahora es como más, como más tierno, como más familiar decirle seño. Entonces también uno se olvida que eso está tan naturalizado, ¿no? Que eso está presente todo el tiempo. En aquel momento, digamos, en el principio de 1900, por ahí, había que las maestras que entraban a dar clases tenían que rendir un examen moral de religión y de buenas costumbres, ¿no? Uh-huh. Que no era exigido para los varones. Las maestras siempre tuvieron más una función, o en ese momento, de reproducción del conocimiento y de los valores, a diferencia de los varones que tenían a cargo la producción del saber, ¿no? La uh-huh. cuestión teórica, que era lo que se iba a enseñar, ¿no? Uh-huh. Bueno, digamos, como que este estereotipo de la maestra que decíamos antes, basada en que nació para ser maestra, tiene aptitudes innatas para ejercer ese rol. Esta cuestión de la vocación educadora y del amor por la infancia, porque obviamente sos mujer y te tienen que gustar los chicos y ser madre, etcétera, claro. Es como una ha traído consecuencias a lo largo de los años que han producido, bueno, como esta desvalorización un poco de la función o el rol de la docente, ¿no? Como si vos, se supone que naciste para eso, ¿por qué te tengo que pagar más o bien? Sí, bueno, claro. Ya viniste para hacer eso, qué sé yo, sé. Con un poquito de esfuerzo te doy una plata. Y, es como lo de la esclavitud, ¿verdad? ¿Para qué pagarle un esclavo si nació para ser esclavo? Es como un poco, es un poco eso, ¿no? Y hay una autora que se llama Graciela Mogarde, que propone llamar obreras de la tiza, ¿no? Propone nominar a las maestras como obreras de la tiza, como para darles entidad, que es un trabajo. ¿No? Es algo que sí, todo el mundo se llena mucho la boca diciendo, uy, qué sí, las maestras, el gran rol de la maestra y tal, pero en la hora de la retribución, en lo monetario y en un montón de sentidos, eso se pierde, se desdibuja. Y bueno, era eso lo que quería traer muy para bien. Hoy. Luciana Bonetti con este documento bastante interesante. Que si bien es de 1923, es como que todavía decimos seño. Sí, absolutamente. Mirá vos, absolutamente. Impresionante. Bueno, ¿y cómo terminamos con este? ¿Qué temita musical? Bueno, le cuento ahí una pequeña anécdota con lo del temita musical. Hay muchas canciones que hablan sobre, que son hermosas, pero hablan sobre la maestra como esta segunda madre, ¿no? Que es otro estereotipo cargado y vinculado exactamente a lo mismo. Por ejemplo. Como una segunda mamá. Pero, por ejemplo, que... No sé ahora, pero temas así infantiles. Sí, canciones sobre todo que tienen un tiempito, ¿no? Sí. Hablan mucho sobre la mamá. Claro, exactamente. Que bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Es trasladar ese rol de la madre fuera del ámbito doméstico. Claro. Y encontré entre lo que busqué una canción que se llama Canción para los Maestros. Para las maestras. Para las maestras, de Naesme. Una canción así como para este día, muy tranqui y nada, me gustó mucho, así que se las comparto. Muy bien, muchas gracias, Luciana. Hasta la semana que viene. Luciana Bonetti, la columna de mujeres. acá, en este andar andante. Hoy me desperté para cantarte, mundo de color que vos me mostraste. El aire de la sala, tu voz y la ventana, crayones, pinceles, todo nos envuelve. En tu abrazo me quedo un ratito más. Cosas y vuelvo a caminar. Hoy me desperté para cantarte, un mundo de color que vos me mostraste. El aire de la sala, me quedo un ratito más.